los cachados no trágicos socavan el ambiente plácido de este gran psiquiátrico, de esta institución. I am the leader of the free world. Tráfico de sustancias ilegales entran por fosas nasales en busca de una razón, en busca de una razón. Flácidos, cerebros tiernos y pálidos en cuerpos de zombies letárgicos. Es aterrador, es aterrador. Andan bajo del brujo mágico, entre el cátodo y el ánodo, en alta resolución, en alta resolución. Andan abducidos por las luces y no miran en los cruces, y cuando se han de bruces dicen: mi iPhone básico, como el cuento de la lechera, mañana no sabes qué te espera, pero antes has de pasarme un clásico. Todo se mueve tan rápido que vivimos casi en pánico, a ritmo de rock and roll, a ritmo de rock and roll, a ritmo de rock and roll, a ritmo de rock and roll. El que va primero da siempre dos veces, vete dando la vuelta, que te lo mereces. Soberbio, irresponsable, impertinente e inmaduro, dicho en una palabra, yo será todo por el culo. Digo lo que pienso y la lengua me la muerdo. En los años bisiestos, en febrero, al final del 31, es como que quema, yo no sé, como una flema, la garganta carraspea, yo se escupo la verdad, y no tengo problema, la que arde y no hay más cera, que me odian o me quieran, ya me da más bien igual. Será porque vivo siempre en plena primavera, rodeado de capullos que nunca florecerán. Ay, ay, ay, ay.